XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... ¡El Tigre de Hong Kong! Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Alba, Eugenia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Pequeño Solín, habían llegado hasta la pagoda del Hakomura, siguiendo el rastro de la joven Takashi-chani. Ella había sido secuestrada de la mansión de la princesa Jasmine, y Calimán obligaba a uno de los criados a que le revelara el escondite a donde habían llevado a la joven Takashi-chani. Sigilosamente, habían penetrado al gran templo chino, donde centenares de asiáticos celebraban un extraño rito. Vistiendo extrañas pieles de tigre, los adictos permanecían postrados de hinojos lanzando cantos paganos. El templo se veía iluminado con centenares de antorchas, y al fondo, la gran esfinge del sagrado Buda de Kamasutra. Otros hacían sonar lúgubremente los tamborcillos, golpeando con huesos humanos. Mientras, en el centro, precisamente al pie de la estatua del gran Buda, tres sacerdotes de la secta del Tigre de Hong Kong hacían extrañas reverencias y lanzaban cánticos paganos ante un pequeño cesto donde se guardaba una serpiente venenosa. Los azules ojos de Calimán escudriñaban hasta el último rincón del gran templo. A su lado, el pequeño Solín miraba asombrado y temeroso la escena. Calimán interrogaba al criado chino. Dime, ¿qué significa esta ceremonia? Señor, no hagas que mi boca le vele secretos prohibidos. Será mi muerte, señor. La tuya también. Los azules ojos de Calimán se clavaron como puñales de acero en el rostro enjuto del criado chino, y sus recias y musculosas manos asieron a aquel hombre de la ropa violentamente. Habla o tus ojos jamás volverán a ver la luz de un nuevo día. Déjame, que sus manos son como tenazas de acero que aprietan mi garganta. Ah, pues, ¿qué significa esa extraña ceremonia? Es la misa prohibida de la secta del Tigre de Hong Kong. Esta noche van a sacrificar una doncella. La misa negra. Y la doncella es, por supuesto, Takashi-chani. Por eso la secuestraron esta noche, ¿verdad? Sí, sí, señor. Nada habla que pueda salvarla. Nadie puede oponerse a los designios trazados por los sacerdotes del gran templo del Hakomura. Ni quiera salvar su vida. Será mejor que ir de aquí, señor. Si nos descubren, estaremos perdidos. No sin antes rescatar a Takashi-chani. Dime, ¿qué le harán? La convertirán en animal. Todo está dispuesto. Mira, mira, señor. ¿Qué pasa? Los sacerdotes levantan las manos, ordenando que cesen los tambores y los cantos. Oh, sí. Mira, mira, señor. Ahí traen a Takashi-san prisionera. Es cierto. Atada de manos la hacen avanzar hasta el altar bajo la estirpe de Tarrambuda. La joven Takashi-chan avanzaba como sumida en un letargo. Calimán y Solín, desde su escondite, se daban cuenta que la vida de la joven Takashi-chan estaba en peligro. No hay duda que le han dado narcótico. Era mantiene la targa. Mira, señor. Ahora acerca el cerquito donde está la serpiente. ¿Qué van a hacerle? La serpiente venenosa. Clave sus filosos colmillos del cuello de la joven. Después, uno de los sacerdotes cortará de tajo la cabeza de la serpiente. Luego, cubrirá el cuerpo de la joven con extrañas y desconocidas hierbas y harán que beba un brebaje maligno. Y entonces, la joven se convertirá en serpiente. Oh, señor, Calimán, tienes que impedir que sacrifiquen a Takashi-chan. Por supuesto. Ahora, no creo que la hechicería... No, no, debemos evitar que le hagan daño a Takashi-chan. Si eres inteligente, señor, vamos ahora mismo. Después será demasiado tarde. Nos descubrirán y las matarán sin piedad. Calimán, mira. Los sacerdotes se acercan a Takashi-chan a donde está la serpiente venenosa. Sí, los tambores han vuelto a sonar. Ha llegado la ola del sacrificio. Huyamos, señor, huyamos. Y presenciamos la ceremonia. Lo que tenemos de pelón. Quieto, quédate quieto. No habrá peligro mientras no nos descubra. Calimán, ¿vas a dejar que sacrifiquen a Takashi-chan? Claro que no, Solín. Es ahora precisamente cuando lo impediremos. ¿Pero qué vas a hacer, señor? Nos descubren, estamos perdidos. Silencio. No se muevan. Quédense quietos. Voy a salvar a Takashi-chan ahora mismo. Todos los músculos del atlético cuerpo de Calimán estaban en tensión. Y sus azules ojos permanecían fijos en los tres sacerdotes que aprisionaban a la joven Takashi-chan, acercándola a la serpiente venenosa. Calimán iba a salvar a la muchacha, pero ¿cómo lo hará? E impresionante. Bajo el tétrico escenario de aquel templo chino iluminado con antorchas y escuchándose los tambores, los tres sacerdotes de la secta del tigre de Hong Kong acercaban lentamente a la joven Takashi-chan para que fuera atacada por una serpiente venenosa. Calimán, el pequeño Solín y el criado chino miraban la escena desde su escondite. Calimán, ¿cómo vas a salvarla? Espera un momento y lo sabrás. Usaré la ventriloquía para que todos crean que el gran Buda de Kamasutra es quien habla. ¿Surtirás esto? No tengo esperanzas que sí, pequeño Solín. La bóveda circular del templo crea una perfecta acústica y parece que aquí vos surge de la gran figura del Buda. Solo pronto, Calimán, que la joven Takashi-chan está a punto de ser atacada por la serpiente veneno. Espera, quieto. Quédate quieto. Calimán aspiró profundamente varias veces y luego, haciendo uso de sus conocimientos de ventriloquía, proyectó su voz en diferentes planos. Queridos, queridos y profanos pecadores. La voz de Calimán proyectada en ventriloquía resonaba bajo la gran bóveda del templo chino. Al instante, los tambores dejaron de sonar y los cantos se ahogaban en un grito de sorpresa. Todos mostraban un gesto de sorpresa y desconcierto y miraban hacia todas partes queriendo descubrir de dónde provenía la voz. Calimán volvió a hablar. Sacrílegos, profanos pecadores, Les habla su dios. Les habla el gran Buda de Kamasutra. Todos miraron con terror hacia la gran estatua del Buda. El truco de Calimán surtía efectos. Todos permanecían quietos y con gesto de terror en sus caras. Y Calimán volvió a hablar. Yo, su gran dios, el Buda de Kamasutra, ordena la libertad de esa mujer. Los sacerdotes paganos temblaban de terror. No podían dar crédito a lo que escuchaban. Les parecía imposible que la gran estatua del Buda hablara. Calimán se daba cuenta que había que aprovechar esos momentos de desconcierto y añadió: libertad, libertad para esa mujer, o desataré sobre todos ustedes mi furia y venganza. ¡Uy! ¡Uy, todos! El terror y la angustia hizo pensar. Lanzando gritos de pavor, emprendieron loca huida. Los sacerdotes en vano trataban de detenerlos. Todos trataban de alcanzar la salida. Corrían desesperados mientras la voz de Caimán, proyectada en todos los planos, seguía escuchándose amenazante y extraña. ¡Pecadores profanos! ¡Pecadores profanos! ¡Huid antes de que mi furia caiga sobre vosotros! ¡Huid! ¡Huid! El templo se cimbraba sobre las columnas. La gritería era ensordecedora y todos trataban de escapar de la maldición del gran Buda de Kamasutra. El pequeño Solín decía alegremente: ¡Bravo, señor! ¡No debía asustarnos! ¡Miren cómo huyen tres del terror! Sin embargo, los sacerdotes aún tienen prisionera a Tangasuyani. Parecen no estar muy convencidos de que es la voz del gran Buda la que se escucha. Me encargaré de convencerlos. ¡Vosotros, falsos sacerdotes del templo de Paramura! Vosotros seréis quienes paguen con la vida este sacrilegio. Sobre vosotros, falsos sacerdotes, caerá toda mi ira. ¡Toda mi ira! Los sacerdotes paganos temblaron de terror y sin importarles nada, se unieron a todos los que escapaban llenos de pánico. Mira, mira, señor, los sacerdotes huyen, pero se llevan prisionera a Tagasuyani. Pues tras ellos, tras ellos. No hay que dejarlos que estén tendados. Abriéndose paso entre todos los que querían alcanzar las puertas del templo, Calimán y Solín trataban de dar alcance a los sacerdotes que se llevaban prisionera a Tagasuyani. Ahí van, Solín, por ahí van, tras ellos, tras ellos. De maravilloso ventrílocuo, proyectaba su voz con toda la fuerza de sus poderosos pulmones para hacer creer a todos los asiáticos reunidos en el templo que era el gigantesco Buda de piedra quien hablaba. El truco había dado resultado. Todos, creyendo escuchar hablar al venerado Buda de Kamasutra, huían presas del terror. Calimán había logrado impedir el sacrificio de la joven Tagasuyani, pero los astutos sacerdotes paganos escapaban llevándose prisionera a la joven. ¡Pronto, Solín! ¡Que nos escapen! Calimán cruzaba los amplios salones del templo, persiguiendo a los raptores que habían desaparecido junto a la base del gran Buda de piedra. Se habían quedado solos en el imponente templo y sus pasos resonaban en mil ecos. Los hemos perdido de vista, señor. Estaban aquí hace unos momentos. ¿Por dónde han podido escapar llevándose a Tagasuyani? ¿Por dónde? Señor, te recuerdo que son hechiceros, maestros de las malas artes, y es posible que... ¿Qué, Solín? ¿Qué, Carmina? Es posible que se hayan valido de alguna hechicería para desaparecer en medio de la sombra. No hay poder humano ni de hechicería que haga desaparecer a un ser humano. Pero entonces, señor, ¿dónde están? Han desaparecido, sí, pero seguramente por algún pasadizo secreto. ¿Será posible? He de suponerse que existe una puerta secreta. ¿Dónde? Tal vez aquí, en el altar al pie del gran Buda de piedra. Busco aquí cuidadosamente. Germán escudriñaba entre las sombras. Observaba con detenimiento cada bloque de piedra del altar del gran Buda de Kamasutra. Es posible que alguna puerta secreta aquí en el altar conduzca a un pasadizo en el interior del gran Buda. ¿Pero cómo encontrarla? Los bloques de piedra se ven perfectamente unidos y no hay el menor indicio de una puerta. Aún así la encontraremos. ¿Qué hace, señor? Espera, espera. Estoy golpeando cada bloque de piedra. Tal vez el sonido nos indique alguna sección hueca. Los recios puños de Calimán, como émbolos de acero, golpeaban los bloques de granito buscando alguna puerta secreta por donde habían escapado los sacerdotes paganos, llevando secuestrada a la joven Tagashishani. No lejos de ahí, en el escondite secreto del misterioso tigre de Hong Kong, un hombre temblaba de miedo y cobardía. Era Lon Mao, el brutal asesino que varias veces había intentado dar muerte a Calimán y a sus amigos. Lon Mao estaba frente a la siniestra figura del tigre de Hong Kong y temblaba al escuchar aquella voz hueca y amenazante. ¿Sabes por qué te hice venir, Lon Mao? Yo, Innolal, oh poderoso tigre de Hong Kong, yo, Innolal. ¡Mientes! Bien sabes que los días de tu vida están contados. Tu muerte está próxima. ¿Mi muerte? Es el castigo a los que no saben cumplir mis órdenes. Varias veces he ordenado dar muerte a ese hombre, a Calimán, y siempre has fracasado. Señor, perdón, perdón. No poder ordenar mi muerte. Yo haber sido fiel servidor, haber cumplido siempre tus mandatos y... ¡Escucha! ¡Escucha bien, Lon Mao! Tendrás otra oportunidad para salvar tu vida. Una sola oportunidad, y si fracasas, tu muerte será inmediata. ¿Qué debe hacer, señor? ¿Qué debe hacer? Escúchame. Calimán es astuto, y esta noche se ha atrevido a profanar con su presencia la ceremonia del templo de Hakomura. ¡Búscalo! ¡Mátalo! Sí, yo hacé el señor. Encárgate también de Krishna, el criado de la princesa Jasmine, que fue él quien llevó a Calimán al templo. ¡Ve y mátalos a los dos! Solo así salvarás tu vida. Yo hacé el señor. Jular que Calimán y el traidor morir esta noche. Cumple mis órdenes. Recuerda que es tu vida o la de ellos. En el interior del templo de Hakomura, Calimán y el pequeño Solín, ajenos totalmente al peligro que los amenazaba, continuaban buscando la puerta secreta por donde habían escapado los secuestradores de la joven Tagashishani. Calimán golpeaba todos los bloques de granito buscando la puerta secreta. De pronto... Mira, Solín, mira. Oh. ¿Ves? Uno de los bloques de granito se ha abierto. Es una puerta que conduce al interior del gran Buda. Para aquí escapar. Vamos, Solín, vamos. Señor, pero... si esto es una trampa... Solín, nunca se debe retroceder ante el peligro. Al contrario, hay que afrontarlo y vencerlo. Vamos. Calimán seguido del pequeño Solín, penetró en aquellos oscuros túneles que conducían al interior del gigantesco Buda de piedra. No se ve nada. Las sombras lo envuelven todo. No sabemos con la antorcha. Sígueme. Avanzaron bajo la luz amarillenta de la antorcha y... ¡Mira! Hay una angosta escalera de piedra. Sube en espiral por todo el interior del gigantesco Buda. ¿Vamos, Olim? ¿O es que el miedo te impide dar un paso más? Señor, con gusto me quedaría aquí. Pero de pensar que me quedaré solo, prefiero acompañarte. Bien, entonces sígueme. Que esta escalera nos llevará a donde tienen prisionera a Pagasushami. Vamos, Olim. Se daba cuenta que alguien lo observaba. Unos rasgados y verdosos ojos los habían descubierto. Era Krishka, el criado que permanecía escondido en uno de los rincones del templo. Han descubierto la entrada secreta del gran Buda. Idiotas. ¿No sabes que es un laberinto del que nunca podrán salir? Pero yo debo escapar. Debo salir del templo ahora mismo. Krishka, ¿qué haces aquí? ¿Eh? ¿Qué? El criado chino descubrió entre las sombras a la princesa Jasmine, que avanzaba hacia él con gesto amenazante. Señora, has cometido una traición, Krishka. Has traído a Calimán al templo. No pude evitarlo, honorable señora. Calimán me amenazó. Dijo matarme si no los traía aquí. ¿Dónde está el Calimán? Descubrió la puerta secreta que conduce al interior del gran Buda. Ha penetrado seguido del muchacho. ¿No les advertiste el peligro? No pude detenerlo, señora. Quédate aquí, entonces. Yo iré a salvarlos. Calimán ignora que ha entrado en un laberinto del que nadie puede escapar. Krishka, el criado chino, esperaba el regreso de su ama. De pronto, sintió que alguien se acercaba a sus espaldas. ¿Quién? Quieto, Krishka. Quieto. Habéis llegado la ola de tu muerte. ¡Oh, no! ¿Qué peligros aguardan a Calimán y Solín en el interior del gran Buda de piedra? ¿Podrá salvarlos la princesa Jazmín? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. Radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchala de lunes a sábado esta misma. EW, la voz de la América Latina desde México, 900 kHz.